¿Cómo anda, Donatilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo unos Claro, mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a A quiera matear. hacer a matear Sí, está a bueno. Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, Para que eso me la. parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes. A las 6 de la tarde, Ah, bueno, en lo esperamos. 90.1, Sí, con el agua en calentita. Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Sotilio. Bien, nomás Javier, tranquilo, ¿no? Bueno, Esperando la Navidad. claro, yo te aviso que este programa ya pasó la ya Navidad. pasamos la Navidad, sí, bueno, Este entonces. programa es de. Va a salir el 7 de enero. Así que justo Bueno, estaba ya por pasamos decirte Año eso, mira. Nuevo, entonces. Todo. Estamos esperando Reyes. Ya pasó Reyes también, 7 de ¿El enero. 7 de enero no es Ah, Reyes? no, el 8, ¿cómo es? ¿Cuándo es el 8? El ¿5 de enero? no, 6. no sé, el 7, ¿no? Yo no sé, La verdad que entonces yo no. estoy No, perdido. Bueno, yo no le doy mucha pedimos a bola. alguien que sea experto en la materia que diga. Bueno, así. Nosotros. Este programa lo estamos haciendo todavía en diciembre, así que. Claro. Cuesta un poco imaginarse. Va a ser añejo para Año Nuevo. Va a ser del año pasado cuando lo escuchen. Pero bueno. Este programa es viejo, te van a decir, Javier. Claro, es viejo pero es nuevo porque no lo escuchó nadie. Nadie lo va a haber estrenado. Claro. Estas cosas que tiene Mira, la radio, ¿no? la tecnología, mira. Sí. Que uno está ahí, pero no está ahí. O sea, uno está donde nos están escuchando, estamos. Pasa que no estamos. Es así nomás, che, qué cosa rara. Y bueno, ¿y qué vamos a...? ¿De qué vamos a hablar? Y vamos a escuchar música mejor. Bueno, vamos a escuchar algo de música y ahí te cuento de qué vamos a estar Bueno. hablando. Algo que no necesita de la actualidad y todas esas cuestiones. Mirá, y este tema le pone un poquito. Ya tira algunos datos. A ver, a ver. Los Carabajal, vamos a escuchar. Habla de una carta que se envía, augurando algo. Ahí va. Thank you. eran los Carabajal. ¿Qué son? ¿Sobrinos, hijos de Peteco? Y deben ser. Son un montón, ¿viste? Ahí en la banda. Son famosos varios. Los Carabajal, sí. Che, ¿Carabajal y... o Carabajal? Carabajal. Uh-huh. Che, y bueno, el campo te está esperando, ¿no? Un tema conocido, viejo. Sin embargo, nunca más actual, ¿no? En estos tiempos en los que el campo nos puede salvar el puchero. Claro. O sea, los puede llenar la olla. Depende de lo que produzcas, ¿no? Claro. Sí, de cualquier manera la tierra te produce. Qué noble es la tierra, ¿no? Sí. Que uno la lastima y... Y ella nos da, y nos da, y nos da. Claro. Y no deja de darnos. Y a veces por cultivarla mal la contaminamos. Tal cual. Y Atilio, y un poco la idea es charlar... charlar de esta temática, ¿no? De cómo nos vamos yendo del campo muchas veces, los hijos, las hijas. Y es una pena irse del campo, porque a veces por querer vivir mejor, por la tecnología, por la esperanza de conseguir un trabajo, dejamos el campo. Porque a veces por creer que no hay espacio para cultivar, por querer progresar. ¿Cuánta gente hay que cambia su campo por un vehículo? Que lo hubo antes, ¿no? Y lo sigue habiendo. Todavía sigue habiendo, sí. Y no es fácil. Hay que tener un capital para trabajar el campo, para comprar la semilla, mínimo un motocultivador. Sí. ¿Viste? Porque hacerlo a pala es bastante sacrificado. A pala y a picota yo lo he hecho. Pero ahora los años no vienen solos y ya te duelen los huesos cuando... Claro. Pero no por eso pienso aflojar y cambiar mi pedacito de tierra por un vehículo. Claro. No lo haría nunca. Te vendría bien un vehículo, sí. Y de hecho estás viendo cómo haces para conseguir, claro, uno, claro. Pero la tierra no está en juego. No, la tierra no. Y eso y espero es una... que mucha gente piense así, ¿viste? Uh-huh. Porque hay lugarcitos que se puede cultivar. Ahora cuando la tierra no sirve para cultivar o para criar un animalito, es difícil. Que es el caso de mucha gente que dejó su campo por un vehículo y un terrenito acá en la costa del río donde, claro, es pura piedra, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, vos te vas a Ñorquín o a Cusamen, por ahí. Ves esas desolaciones tan grandes. Sí. Ningún lugar para cultivar. Nosotros acá tenemos todo, tenemos árboles, tenemos agua que si la cuidamos ayuda un montón. Y tenemos tierra que fue abonada naturalmente. Claro, fue hecha de hojarasca. De hojarasca, claro, ¿sí? De mantillo. También por el mismo abono del ganado, de la... ¿Te imaginas si ellos tuvieran esas hermosas arbolidas que nosotros tenemos acá? Claro. Qué diferente sería. Y pero todo eso está un poco marcado por la falta de agua, ¿no? Sí, está marcado por la falta de agua y por la tierra salitrosa, que es un tiene mucho que ver. Y acá nosotros no tenemos salitre, por suerte. Bueno. Vos sabés que me hiciste acordar algo, Atilio. Tenía ganas de compartir con vos, pero compartir también a través de la radio un testimonio de alguien de acá nomás, de cerquita. De aquí nomás, dijo el santiagueño. Sí. Mirá, vamos a bajar el volumen de la compu y todo para poder poner este audio. Va, en realidad vamos a escuchar el audio de un video Yo te voy a invitar a que vos veas el video porque es significativo en sí. Y quiero que charlemos sobre eso justamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué justamente en toda esa zona no es cultivable, ¿no? La parte de, no es que no es cultivable, pero es mucho más difícil que acá, ¿no? Toda la meseta chubutense y rionegrina. Sin embargo, cuando hay agua, sí es cultivable. Sí, sí, hay plantas que crecen. Claro. Que crecen a través de la tierra salitrosa, ¿viste? Mirá, vamos a escuchar acá a un vecino. Él se presenta y todo. Bueno, quiero que filmes un poquito del campo. Acá estamos en subida de Gualjaina, en el establecimiento Bello Horizonte. Quiero mostrarte y a todos aquellos que están apuntando la minería de oro, quiero mostrarle una cosita. Quiero que por favor enfoque acá la cámara. Esta aguada, esto es una agua que viene de una aguada. Lo cierto es que este tambor, ¿sí?, junta todos estos litros de agua semanalmente. Es un recurso único. Yo te muestro acá para que vos veas. Estoy tratando de almacenar agua, vos podés ver ahí, ¿ves? Porque acá escasea mucho el agua en verano. Pero ¿qué pasa? El agua es un recurso, ¿ves? Que ahí no está chorreando oro, plata, ahí está chorreando agua. Un recurso necesario, un recurso incomparable, es un recurso que no se puede reemplazar con nada. Es un bien social y es un bien natural. Realmente, si nos faltaría el agua, no podrían vivir animalitos, no podrían vivir las ovejas, las personas, no podríamos vivir la vegetación, los árboles. Por ahí el oro es algo que es un lujo más que todo, porque no comemos oro, no tomamos oro. Creo que el agua es tan necesaria, por eso yo te invito a vos, y perdón que no me presenté antes, mi nombre es Juan Domingo Cretón, represento este espacio político Viviendo las Aguas, pero más allá del espacio político me saco el sombrero aquí y voy a hacer un video trascendental, un video realmente mostrándote la realidad de lo que aquí en Chubut, en la Patagonia, se vive. El agua es algo muy elemental para la gente que tiene chacra, la gente que tiene campo, la gente que tiene alguna producción, y también para el vecino de la ciudad. Yo creo que si nos contaminarían el agua, ya no habría nada acá. El único recurso más valioso que tenemos es el agua. No nos interesa el oro. Siempre hemos vivido, y hemos vivido bien, realmente, y con lo poco que vivimos bien. Creo que la pobreza no está en explotar la pobreza no está porque no explotamos la minería. La pobreza viene muchas veces porque uno tiene que cambiar en su corazón y en su mente, y creo que la pobreza está muchas veces en las malas decisiones políticas. Ahí está la pobreza. La máquina de pobre son los políticos corruptos, como ese señor que dijo, el señor Pichetto, que dijo que Chubut tenía que habilitar la mina, primero que venga y camine Chubut y que después se meta con nuestra provincia, ese trasnochado y delincuente que realmente tendría que estar en la cárcel por corrupto, por robar tanto dinero, y después meterse con un recurso tan único y tan inminente y realmente es tan necesario como es el agua. ¿Cómo se le ocurre a estos trasnochados que vamos a explotar la minería de oro y de plata y de uranio cuando necesitamos lo más valioso que el planeta necesita? Agua dulce, señores. Así que yo digo no a la mina, no a la minería de oro, y ¿saben qué? Guárdense en su plata, ya saben dónde, porque realmente no necesitamos plata, necesitamos realmente recursos naturales como el agua. Miren, por favor, y vamos a cerrar este video así, vengan, por favor. Para esto necesitamos el agua, señores. Para esto, para que haya vida, para que haya vida. Con oro no vamos a poder regar la vegetación. Realmente, Los animales no pueden realmente tomar oro, no pueden tomar plata, joya. Necesitamos este recurso, señores. Y este recurso para tomarlo, para beber, para su función, tiene que estar descontaminada. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y pasen este video. ¿Qué te parece, Atilio? Muy bueno. Ahí Claudia opinando. Sí. Huye después, ¿no? Pero... huye, claro. Opina y huye. Pero no importa. Pero Claudia, ¿qué te pareció este video? ¿Bueno, malo? Un ejemplo de persona. Un ejemplo de persona. La verdad. Conmueve, ¿no? ¿Conoces Walhaina, Atilio? No, conozco por la ruta nada más, ¿viste? Walhaina en realidad no. Pero justo es de esa zona que estábamos hablando, ¿no? Claro, sí, sí, es de la estepa patagónica. Y qué clarito que lo dice. Sí. Sin vuelta. ¿Con cuánta? Ahí nomás. Con cuánta razón, ¿no? Sí. ¿Cuánto tendrían que saber los gobernantes para gobernar? ¿Y qué corazón tendrían que tener? Sí. ¿Viste? ¿Y qué cerebro para no pensar en llenarse nada más que los bolsillos? Uh-huh. Dejando, vendiendo la minería que hay acá en la Argentina, vendiéndosela, porque ni siquiera queda acá, se la venden a los extranjeros. Se llevan todo. Sí. Nos dejan la, claro, contaminación. Para seguir creando más, más tecnología. ¿Viste? Para hacer artefactos nuevos, para que unos pocos con una creación se vuelvan millonarios. ¿Para qué? Para la riqueza particular, riqueza particular, dice. Sí. Claro. Sí, tal cual. Sí, es verdad. La riqueza particular de unos pocos. Sí, sí. Encima. O de uno solo. Sí, de uno solo. Es verdad. Tiene mucha razón el señor que estaba hablando. Qué interesante, ¿no? Porque usó esta herramienta del celular para hacer un videíto. Claro. Para mostrar. Es un videíto en donde, bueno, él está al lado de un fíjate, tacho de agua, fíjate, ¿no? Lo que es, ¿no? Envasando agua porque dice, durante el día se llena, pero después, si yo no junto el agua en bidones, en botella, claro, en verano escasea. Claro, claro, y se le mueren las plantas, no las aves, criar animales. Las aves no pueden tomar agua, las ovejas tampoco, los caballos tampoco, ¿viste? Así que es un... vale más que el oro el agua en esa zona. En todos lados. En todos lados, sí. Yo lo que he visto es que acá la municipalidad, arreglando las plazas y todas las cuestiones, sacó el cartelito que decía en Bolsón, el agua vale más que el oro. Ah, mira. No sé dónde habrá ido a parar, porque no está más ahí en la Plata Banda. No sé dónde lo... Y tal vez... Y como acá hay desperdicio de agua, digo. Sí, hay desperdicio en la plaza. A dos cuadras para adentro no hay agua potable, pero ahí en la plaza los regadores están botando agua así. Sí, que no está mal que mantengan la imagen del pueblo, ¿no? Sí, si quieren tener un pueblo turístico, tienen que darle una buena imagen. Pero primero que mantengan la gente. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué eso puentecito es? Ni qué puentecito. Instalen una red de agua, de cloacas, así no contaminamos el Quenquentreo. Sí, ¿no? eso viene contaminándose por años, ¿viste? Porque no solamente este. No, no es solamente este gobierno. Viene ya de que se inició el. Fue pueblo Bolsón, ¿viste? Que dejó de ser un paraje. Y eso somos responsables todos. Pero más quienes tienen el gobierno, porque son los que tienen la capacidad de decidir. Tienen la posibilidad de adquirir decidir, un sí. préstamo por no sé cuántos millones que salió el puentecito ese, y en vez de renovar la planta depuradora para que realmente alcance. Sí, esa es una cosa que la están debiendo, eso es verdad. ¿Viste? ¿No? Digo, la planta depuradora es una cosa esencial para cualquier pueblo. Claro. Bueno, vamos a meterle música. Pero bueno, a veces los recursos que se tienen no alcanzan. Y a veces cuando alcanzan son destinados para cosas que no son necesarias. Y fíjate que las computadoras, los celulares llevan partes de oro. Sí, pero y viste, fíjate lo que es, ¿no? Pero mínima, sabemos que no es esa la excusa para... No, esa, no. Esa es la excusa que usan las mineras para que nadie pueda decir, ah, no, porque todos tenemos algún o celular o alguna compu, alguna cosa, pero sabemos que no va ahí el oro. El oro va a los negociados y, claro, sí. Y a las cuestiones. Pero fíjate que ellos, ¿no? Las multinacionales se los llevan y lo venden. Y con eso manejan las economías. ¿Cuánto contaminan por hacer un artefacto así? Sí. Vamos a meterle un poco de música a Tilio. Y vamos a ir a escuchar a un clásico de lo que le pasa a mucha gente cuando deja el campo y se viene para el pueblo. Se transforma en Juan. Y si no, usted no lo conoce a Juan, acá lo invitamos a escuchar. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón. Y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Muy buena la canción del Juan. Ahí estaban los olimareños, estos uruguayos que tenían esta capacidad tan grosa, ¿no? Como los músicos populares en general, de poder impregnar en una letra todo un sentido de vida, ¿no? Todo el, la vivencia. Son artistas de veras, ¿no? Uh-huh. Y con eso no alcanza para mejorar. No. Sin embargo, muchas veces sirve para que tomemos conciencia de las cosas que nos van pasando y por qué nos pasan. Como el videíto este del amigo de Walhaina, ¿no? De un tipo que se anima a decir la verdad. Claro. Tal cual. Sin tener pelos en la lengua para decir. Sí.

charlando cosas nuevas cada, sí, sí, cada lunes. Y ahí estamos, haciendo de las nuestras. Y decía Zita Rosa, esa radio, como dice, esa radio que emite canciones roncas. Y la idea no es caer en el bajón, como decías vos antes, ¿no? Claro. La idea, pero tampoco ser tan... Sí, la idea a veces muy ser muy dócil no es bueno, ¿viste? Claro. Y quedarnos callados, y ya que tenemos la posibilidad que alguien nos escuche y tal vez piense lo mismo que uno, que la gente se dé cuenta de que entre todos se puede decidir y cada uno tendrá una forma de pensar, pero bueno, o de decir, que es muy bueno. Tal cual. Y las cosas que podemos decidir a veces parecen que no son tan grandes ni que nos van a cambiar tanto la vida. Sin embargo, sí nos cambian la economía y la vida familiar, ¿no? Si nos podemos encontrar y agrupar, como hacen por acá, por ejemplo, los productores se unen. O ustedes sí, ahí en la feria de Neuquén. También los reunimos. Somos una hazte cuenta que somos una familia. Claro. Porque si alguien está enfermo, los causa un problema a todos. Claro. Por ejemplo. Sí, sentimos una unión. Somos poquitos, pero son muchos los que están anotados. Tal cual. Y somos una asociación. Y eso de pequeños productores. Eso es lo que permite cubrirse. Claro. Entre unos y otros, ¿no? Y unas y otras. Sí, sí. Sí, los ha costado bastante porque se nos han ido gente del grupo. Algunos se han ido para siempre, otros se han ido porque no podían seguir. Y bueno, pero así es la vida. Yo creo que hay que... Antes yo siempre creí que se podía producir y vender lo que el excedente, y todavía lo sigo creyendo, porque no todos pueden producir, entonces. Alguien le necesita comprar todo orgánico. O sea, no, y, no hay... uno nunca produce exactamente lo que va a consumir en la huerta o en, claro, en la chacra, ¿no? Siempre produce un poquitito de más. Claro. Y ese excedente es lo que sirve para trocar, para vender. Vender. Es lo que... Sí, sí. Sí, por ejemplo, con la fruta pasa que la gente hace dulce, hay dulce. Claro. Y bueno, hay miel. Y por ahí se hacen masitas con salvado, con harina integral, también pan dulce, va a haber. Qué bueno. Así que bueno, el que quiera puede arrimarse esta otra semana a comprar su pan dulce. Eso está mal porque lo van a estar escuchando ya. Qué lástima. Ha pasado el pan dulce. Ah, bueno. Pero vamos bueno, a contar que me hubo acordé un poco tarde. Igual. Pero van a poder ir y seguramente habrá más pan dulce. Claro, seguro. Todo enero se come pan dulce. Y bueno, todo enero se come pan dulce, se toma jugo. Atilio, y la semana que viene, este sábado, mejor dicho, sábado 12, porque ya estamos al 7 de enero, el sábado 12 de enero, vamos a recordar que vamos sí, a estar sí, ahí. Sí. Vamos a estar ahí en la feria de Neuquén. En la feria. Como esto lo estamos grabando en diciembre, todavía no tenemos confirmado con qué artistas, pero va a haber artistas, seguramente. Seguro invitados. Va a haber. Algunos vamos a agarrar para que nos algunos vaya... se va a animar a. Sí. A jugarse y a ir. Vamos a ver, capaz que conseguimos más de uno. teníamos la idea acá entre nosotros de invitarlo al Cholo Barriga, que sería lindo presentar un CD y un libro. Sería interesante, ¿no? Sería re lindo si él pudiera venir, ¿no? Bueno, ahí vamos a hacer bueno, las gestiones correspondientes. Vos te vas a encargar de hablar con él. Vamos a tratar de ir invitándolo. Y a ver qué responde. Está bueno. Y hay otra persona que a lo mejor está por acá, por la zona, que es Chacho Liempe, también. Opa. Me gustaría... Está bueno. Invitarlo, Bueno, vamos ahí a invitar a ambos a ver qué sale. Claro, sería muy lindo, Estaría bueno. Porque Tato también es bien de la estepa y bueno, él conoce y él nos podría enseñar un montón de cosas porque él las ha vivido y es de esa zona. Claro. Está bueno. Bueno, y a todos los que escuchan Mateando y les gusta y les interesa, estaría buenísimo que se acerquen a la feria, de paso conocen la feria. Es en la entrada de Mallín, pasando el acueducto, la subida del acueducto, enseguida nomás a mano izquierda está el vivero forestal, y ahí en la entrada está la... Ahí en la entradita está el mercadito Nehuen. Y vamos a estar haciendo el programa en vivo, entonces... si alguno o alguna anda por ahí, estaría bueno después preguntarle. Claro. ¿Qué les gusta de este programa? Sí, sí. ¿Qué les gustaría que tenga? Esa es muy interesante, ¿eh? Claro. ¿Qué les gustaría que tenga? Porque todo se puede conseguir, ¿viste? Claro. Tal cual. Y bueno, yo prometo que va a estar abierto todos los días, si es posible, de lunes a viernes. ¿A partir de qué hora? A sábado, ¿no? Sí. Y a partir de las 9:30 hasta las 6:00 p.m, seguro. ¡Fa! Una corrida larga le va. Claro. Sí, sí. Sí, estoy tratando de abrir dos veces ahora nada más, pero bueno. La intención es abrir de lunes a sábado. Está bueno. Vamos a ver si tenemos insumos para vender, si podemos conseguir, si alguien se anima. Está bueno. A llevar sus productos, a que yo los venda. Seguramente va a haber algo de verdura fresca, ¿no? Empezando, sí, seguro, seguro. Sí, sí. Todavía no hay nada, pero acelga sí hay, ¿viste? Seguro, claro. Y por ahora hay plantines, plantines de repollo, algunas plantitas de tomate. Claro. Algunas acelgas, plantines de acelga también. Está bueno, ¿eh? Así que bueno. ¿Y algo de soguería y artesanía? Sí, artesanía como tejidos ahí, pero no otra cosa. Ajá. Sí, tenemos promesa de algunos vecinos de hilo, algunos tejidos. Sería interesante que alguien llevara soga. Qué interesante, ¿no? Sí, sería. Sí. Porque sería bueno. Es el tipo de cosas típicas de acá también, ¿no? Claro, claro, que hay mucha gente que todavía usa caballo. Claro. Sería muy bueno. Los cueritos también cultivados, sobados. Sobados, claro, sí, bien. Lavadito, sobadito. Uh-huh. Está bueno, ¿eh? Estaría muy bueno, muy interesante. Se pone interesante. Bueno, Atilio, ¿te parece que vayamos un poco más de música? Bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos uno que dice... Ah, ¿este qué era? Lo habíamos separado, ya no me acuerdo qué era. Vamos a escucharlo. Sin presentación nomás, porque por algo lo habíamos seleccionado, dijo. A ver, a ver. A ver qué suena. A ver qué suena. Ah, pero suena que se tilda la compu. Ahí va, a ver. Nos fuimos a festejar con un asado con cuero, el casorio de aquel nieto, muy conocido por fiero. Ya el conjunto se alborota pensando en el ataracón. Con Rosas Vicemillón se contiene la patota. Está serio el asador preparando las achuras y ya trae esas dulzuras pa' entretener la tensión. Con todo estaba el gauchaje afilándole al facón, largándose al pelotón al lugar que se morfaba. Luego el baile se formó con un barullo tremendo y la orquesta hizo un estruendo que hasta una legua se oyó. Cada cual tomó una china y se largó al enterbero. El nieto bailó canchero y la milonga se armó. Más tarde se armó el quilombo y aquel balazo sonó. Todo el gauchaje rajaba y solo un perro quedó. En el medio del baldío, sentado en un gran cajón, solo quedó el gumercindo abrazado a un botellón. Solo quedó el gumercindo abrazado a un botellón. Galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Bueno, ahí estaba, Asado con Cuero, por eso lo habíamos seleccionado. Mirá. Y Asado con Cuero. Nunca hice un asado con cuero, soy honesto. Cosas de antes, ¿no? Claro. Ya para hacer asado. Mi papá hacía asado con cuero. Hay que tener una vaquillona. Sí. Perdón. Sí, dale, atendé nomás. Bueno, ahí mientras lo llaman a Tilio, el asado con cuero es algo que, bueno, yo tuve la suerte de probar un par de veces y es un sabor bastante particular, ¿no? Es la carne así y tiene, bueno, el gusto muy interesante. Mientras vuelve a Tilio, vamos a aprovechar para meterle un poco más de música a este Mateando de enero, que estamos grabando antes para no repetir programas. Así que ahí va, la revancha. No hay tiempo para el cariño, murieron los sentimientos, pasión, locura y delirio. Y vuelves arrepentida, buscando eso que dejaste, olvidas que con tu ausencia mi corazón destrozaste. Suerte seguido vivo, la vida tiene revancha, y aunque yo no doy ni pido, ayer me dejaste. nacimiento. La vida tiene revancha, y aunque yo no doy ni pido, ayer me dejaste solo y hoy solo queda el olvido. Mi corazón tiene vencimiento, dicen ahí los chacareros. Qué jodido, ¿no? Un corazón vencido. Bueno, hay cuántas clases de vencimiento en el corazón. Sí. Mirá que yo, los quesitos vencidos me gustan, las leches vencidas también, no pasa nada. Las carnes... ¿Vencidas? Sí, un poquito. Claro. Mientras no esté muy abombado, uno claro. le pone onda y sigue. Pero el corazón vencido ahí ya está en el horno, ¿eh? Está re jodido la mano ahí. Más si lo que se vence es la posibilidad de amar, listo, estamos fritos. Claro, el vencimiento del amor. Sí. Y bueno, ahí hay un último vencimiento que es cuando deja de latir. Claro. Ahí se venció del todo. Sí. Bueno, vos tenés la suerte que tuvo mi viejo que se dejó de latir y estaba justo en el lugar indicado y lo revivieron. Mm. Y ahí está. Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero también me revivieron. Y ahora tengo dos. Estén ahí puestos. Claro. Porque es la máquina que hace funcionar todo el cuerpo. Sí. Pero bueno. Y al no querer morirse tampoco. Claro. No es que seamos tan jovencitos, pero yo no me quiero morir todavía. Y no. Aunque moleste a alguien, bueno, con mi forma de pensar. Estas cosas, viste, vos decías justo antes de que te llamaran que nunca habías tenido la oportunidad de hacer un asado con cuero. Y viste, hay muchas cosas que yo todavía no he hecho y que tengo que aprender. Y que están buenas hacerlas, ¿no? Y sí, por ahí están buenas. ¿Viste? ¿Se puede hacer asado con cuero de un pedacito nomás? No. El asado con sí, cuero tiene yo que creo ser, que sí, de, sí. De la mitad de un cordero, de un costillar de mirá. De vaquillón, sí, se puede. ¿Por qué asado no? con cuero de cordero? Sí. Ah, mirá, eso nunca había visto. Sí, sí. Lo que pasa es que el asado con cuero se cocina muy lento, por un solo lado. Claro. Y cuando ya está todo cocido, se da vuelta y se quema el pelo y se raspa, ¿viste? Claro. Y queda con un sabor especial. Distinto al curanto, por ejemplo. Claro. Hay mucha gente que le gusta mucho el curanto. Y bueno, yo el asado con cuero me acuerdo haberlo comido los que hacía mi papá, chivo, un chivito mirá. Con cuero. Y le quemaba toda la lana después. Y lo raspaba con el cuchillo y quedaba con sí. Mantequita encima. Sí, ¿no? como una manteca, porque el chivo es finito, ¿viste? Claro. Tiene menos carne que un cordero, pero es tan rica. Porque encima el cuero hace como de hornito, que no se seque. Claro, que no se seque. Y que quede. Vete a traer a salir a con atilio. A ver si para Navidad tenemos un pedacito. De... es muy difícil conseguir un asado con. Nadie decía nada, pero yo lo veía a Tilio que estaba. Vete a traer a salir y yo no podía hablar de la salida. Bueno, por lo menos, viste, así es. Si no podemos comerlo, lo imaginamos igual, lo disfrutamos. Y bueno, aunque sea en la mente, lo vamos a vamos a tener la ilusión del asado. Ay, me está haciendo llorar de risa. Qué cosa bárbaro. ¿Cómo, ¿viste? ¿Cómo se la rebusca uno, no? Para no dejar de disfrutar. Y sí, la verdad. El otro día uno me me mandaba un mensajito que decía, con este gobierno las vacaciones, entonces decía, en el bolsón, y había un tipo metido dentro de uno de esos bolsones de arena, ¿viste? No. En Las Leñas, viste que es un lugar ahí, no sé si Mendoza, dónde es, que es una pista de esquí, qué sé yo, y había un tipo tirado arriba de una pila de leña. Uh-huh. Qué chistoso. En como Mar del Patio, decía. Mar del Patio. En vez de Mar del Plata, y había un tipo tirado en una pelopincho en el patio. Y en Santa Terracita, en vez de Santa Teresita, que es otra playa de Santa Terracita. Sí, estaba un tipo ahí en la terraza tirado, ¿no? Esas son las vacaciones que nos permite este gobierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser? Así las cosas. Y la parte cómica es buena porque te da risa. ¿Sabes? Permite seguir un poquito, por lo menos. Claro. Dándole chance a que se vayan a la mierda. Y sí. Y lo dije, así nomás. Atilio, se nos va el programa. Se nos fue el programa otra vez. Así, bueno. Rápido, como pasa en estos tiempos mágicos de la radio, que están, nos están escuchando hoy, pero no estamos hoy, estamos ayer, ¿no? Sí. Viajamos en el tiempo por la radio. Claro. Nos gusta ir al recuerdo, pero también hacer el programa desde el recuerdo de lo que va a ser cuando estás escuchando esto. Uh-huh. Así que bueno. ¿Querés que le metamos un último tema? Sí, muy bueno. Nos queda así unos minutitos. Nos vamos con música. Dale. Total, ya estamos en el otro año. Ya estamos, ya. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más? Ya estamos. Esperemos que lleguemos. Dale, ahí va. Creo que viene también de violines. Mirá, sí. Tengo. Voy a decirlo. Tu silencio se llama. Ahí va. Bueno, ahí estaba Tu Silencio, también los Carabajal ahí sonando. Y nos vamos yendo con este programa Mateando, que está siendo grabado antes. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va? Antes estamos grabándolo en diciembre, va a salir en la primera semana de enero, Atilio, y nos vamos yendo. Bueno, Javier, será hasta el próximo programa. El próximo que va a ser ahí, en la Feria Nehuen, el sábado lo vamos a grabar, no lunes, sino sábado. Y recordamos que están todos y todas invitados para compartir. Seguramente, bueno, va a haber algo rico para compartir. También pueden llevar, claro, un rico mate, un algo para compartir, un jugo, una cerveza. Una cerveza, algo para compartir y pasar el rato. Vamos a convocar un par de artistas. La idea es grabar dos programas seguidos, así que vamos a estar seguramente tipo desde las 10 de la mañana, 10 y media. Sigue la idea de adelantarlos en el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Vamos a estar en vez del lunes siguiente, el sábado. Claro. Pero bueno, ahí en vivo y con artistas seguramente. Bueno, Atilio, esto ha sido todo. Bueno. Nos vemos entonces ahí en la Feria de Nehuen. Nos vemos. Y que la pasen lindo. Que la hayan pasado lindo y que la sigan pasando. Dale. Vamos a poner el cierre del programa, que lo tengo por acá. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Hasta la semana que viene, Atilio. Hasta la semana que viene, Javier. Nos vemos. Nos estamos viendo. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.